mermelada, viejo. Que un clavo saca otro clavo, me lo dijo un amigo. Con miel se cura la rabia si una perra te ha mordido. Con un par de ojitos lindos se te quita lo dolido. ¡Pachuy! Presumí que en 15 días te arrancaría de mi pecho. Caí más pronto un hablador que un cojo. Te lo confieso, las nubes llueven tu amor, impregnadas de recuerdo. ¿En dónde estás, presumida? Traigo antojo de rogarte hasta que vuelvas. Tengo ganas de que me mires llorando. Son bonitas si tú me causas las penas. ¿Dónde estás, presumida? Te propongo, negociemos tu regreso. Lo que quieras, lo que pidas, yo lo tengo. Si no existe lo que quieras, te lo invento. Y no le hace que se me acabe la pata, chiquitita. Que se mueran los caballos, chingue a su madre. Tengo ganas de que me mires llorando. Son bonitas si tú me causas las penas. ¿En dónde estás, presumida? Te propongo, negociemos tu regreso. Lo que quieras, lo que pidas, yo lo tengo. Si no existe lo que quieras, te lo invento.